En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. En el aire de nuestra revista cultural, transmitiendo por los 99.5 y 100.1 MHz de la FM. Con nosotros, Jorge Soto, Papuchi, nacido en Holguín el 12 de marzo de 1986. Nos acompaña en la tarde del día de hoy. La cálida bienvenida para este intérprete. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que están en la sintonía de esta hora con el programa. Un placer inmenso poder contar con tu presencia a través de la Vía 500 y los oyentes de seguro también de Plácemes en Casa, ya que son fieles a tu música a partir de la producción que has presentado junto a la voz leyenda de Selena Quintanilla. Sí, este es un trabajo que es el más reciente, el tercer disco de mi carrera como cantante. Este es un disco que estuvo listo el año pasado, en el 2018, y que demoró como 2 años más o menos en poder hacerse esta producción, debido a todos los arreglos musicales que se hicieron para el mismo y sobre el trabajo este tan difícil que se hizo de los temas que aparecen a dúo con la voz de Selena, que no son todos, son solamente 3, y los 7 restantes son solamente en mi voz. Cuéntame acerca de cómo este proceso, ¿no?, de materialización del disco, porque bueno, me imagino que haya sido un poco complicado, ¿no? Sí, las voces, claro, son originales. Sí, llegaste a eso? Fue un trabajo bastante complicado. Tuve la oportunidad de que una persona de los Estados Unidos pues me enviara las voces originales de Selena para que pudiera quedar con la misma calidad, digamos, que con la voz mía que se grababa ahora, y la voz de Selena tiene más de 20 años de haberse grabado. Y pues le hicimos algunos ajustes con respecto a las ecualizaciones para que se escuchara tan igual que la mía, como si se hubiera grabado ahora, ¿no? Como si ella hubiera vuelto a cantar esas canciones ahora en el género urbano, que fue donde se quiso llevar. Fue un trabajo bastante complicado, sobre todo por las armonías, porque todos los temas de Selena armónicamente son en mayor, y pues el género urbano más bien se hace siempre, o casi siempre, para no ser tan absoluto, en menor. Y entonces pues era complicado, sobre todo porque incluso el tema como La Flor, que se hace a dúo con la voz de ella, es uno de los temas que aparece a dúo con la voz de Selena, tuvo que tener un cambio armónico completo, y era más complejo porque estaba la voz de ella, y tuvimos que hacer algunos ajustes a las notas musicales incluso que ella ya había dado en la grabación de su voz. El que escucha detenidamente la canción se da cuenta de que hay ciertos cambios que al parecer lo que te indica es que ella lo volvió a grabar y lo hizo algunas cosas interpretativas diferentes. También No Debes Jugar, que es otro de los temas que aparece a dúo, en los subcoros del tema, yo necesitaba que saliera la voz de ella diciendo una de las frases de la misma parte del estribillo de la canción, que es que yo digo, pues primero no debes jugar, y ella dice con mi cariño, pero lo dice de una manera que nunca lo dijo en la grabación original. Ahí fue un trabajo más difícil porque tuvimos que cambiar completamente, el tiempo era más rápido aquí, y a la misma vez las notas sí eran completamente diferentes en la forma en que se decía. Fue un trabajo bastante complicado, lo realizó Carlos Lara, el anarqueólogo, que es el director musical de la agrupación de la señorita Dayana, y es con quien yo trabajo en el estudio Big Company desde hace ya 5 años, ahora trabajando en lo que respecta a mis producciones musicales como cantante, pero antes pues lo que hacía mayormente era las producciones como compositor para otros artistas con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Interesante este proceso creativo, que las personas conozcan cómo se llega a un resultado final a partir de la perseverancia, eso que a ti muy bien te caracteriza. Siempre bueno, te lleva al triunfo. Es algo bastante difícil. El mundo de la música o el mundo del arte en general, pienso que es un trabajo de mucha dedicación, de mucha constancia, para poder lograr alcanzar, hacer, digamos que realidad, ¿no? Tus sueños, en este caso mío, la música, ¿no? Y pues, otro de los detalles principales de ese disco dedicado a Selena fueron los arreglos musicales, que no se pareciera una canción a la otra. Sabes que hoy por hoy, cuando hablamos solamente de un género, y si hablamos del género urbano, más todavía, a veces pues escuchamos un disco de un artista y no sabemos cuándo es la canción 1, la 3, o la 5, o la 10. En el caso de este disco, que tiene 10 temas, pues tienden a parecerse reiteradas ocasiones los temas. Es decir, musicalmente, los arreglos se hacen a veces muy similar. Si primero sacan un tema y funciona como esa sonoridad logró llegarle al público, pues entonces tratan de que la base rítmica sea muy parecida a los próximos temas, para así lograr que el público le siga gustando, ¿no? Y al final el público se da cuenta de que se parecen todos los temas, y ya ha ocurrido con varios artistas, incluso no solamente en el género urbano. Por eso fue otra de las cosas que tuve que tener mucho cuidado, para que cada canción, cuando comenzara a escucharla, pues se dieran cuenta que era totalmente diferente. Incluso usamos algunos elementos sonoros de los de Selena con timbres actuales, pero lo hicimos para que algunos tuvieran que ver, es decir, tuvieran ese aire de lo que fue. Y así, al escucharlo de momento, pues te dieras cuenta y dijeras, ah, es esta canción, como pasa en el tema Si Una Vez, a dúo con la voz de Selena, que es el otro tercer tema a dúo con ella. En Biri Biri Bamba también usamos las guitarras eléctricas, es decir, lo mismo, muy similar a lo que se hacía en su tema original. Incluso el solo de guitarra eléctrica también es muy parecido, quise que fuera lo más similar posible en este caso. Pero si escuchas como La Flor, escuchas también, digamos, No Debes Jugar, La Llamada, Fotos y Recuerdos, esos temas, pues no, hay que esperar a que comience, a cantar yo los temas, ¿no? Para que a través de la letra la gente sepa de qué canción se trata, porque musicalmente cambia por completo. Y un trabajo muy bueno, interesante, que se hizo fue con el tema No Me Queda Más, que como era una balada pop, es decir, la versión original, pues decidimos colocarle lo que son guitarras electroacústicas y también metales, haciendo un toque medio que mariachi, similar como lo tenía No Me Queda Más original, pero incorporándole lo del género urbano, y así logrando también mantener parte de la esencia original del número. Hay otro tema que marcó una pegada tremenda en las radios nacionales, el tema tuyo con Juana Bacallao, Bailando con Juana. Bueno, sí. Este, el año pasado, cuando se lanzó el tema, más bien el tema salió en diciembre del 2017, y pues rápidamente se empezó a ubicar en muchas emisoras del país. A donde llegó el número, pues el tema lo empezaron a colocar, no lo quitaban, y el número logró ser en el listado Pista Cubana, que es un sitio que hay en internet que recoge, digamos, que todos los listados de éxitos de casi todas las emisoras del país, y pues semanalmente hacen la publicación de este listado, y pues la canción ahí logró ser 9 semanas número 1. Y pues al final, con todas las semanas en lista que tuvo, que fue durante todo el año del 2018, pues la canción quedó en el número 1 del Top 100 anual. Y fue algo para mí impresionante, porque hay artistas con canciones muy populares pues detrás de ese tema. Pero pienso que además de todo, lo que llamó la atención fue el regreso de Juana Bacallao. Y sobre todo su ubicación en los listados de éxitos, que no era algo, digamos, que ni común ni algo que caracterizara a esta artista cubana, que más bien siempre mostró su arte en vivo. Háblame de la realización de este video. El videoclip se comenzó a hacer a mediados del año, se presentó en Los Lucas, creo que fue en octubre del año 2018, y pues fue un videoclip totalmente animado. Juana ya, digamos que debido a su edad, que está cerca de los 100 años de edad, era bastante complejo poderla mover dentro de un videoclip que se demoraría aproximadamente 8 horas, 10 horas de filmación, cambios de vestuario. Sería algo bastante difícil porque por problemas de salud que en estos momentos presenta con la pérdida de la visión, pues no le iba a ser posible incluso estar segura a la hora de estar de pie en las filmaciones. Sería bastante agotador. Y entonces pues decidí que fuera en animado, y los estudios del ICAE tienen como una especie así de sucursal, por decirlo de una manera, en la ciudad de Holguín, donde yo nací, y tenía la oportunidad de conocer al director de los estudios Anima, Adrián López, es como se llama el director del videoclip, y pues con él le presenté la idea, le gustó muchísimo, y así pues las personas pueden ver a Juana como fue siempre Juana, con esos diferentes vestuarios muy llamativos, las diferentes pelucas que usó. Yo quise que más bien la gente, pues los que ya la conocieron, la recordaran como siempre fue Juana, y los que no, pues los que la conocieron pues ahora, las nuevas generaciones, pues vieran cómo era su forma de proyectarse en el escenario. Y pues quedó muy divertido el videoclip, la gente le ha llamado mucho. El canal Clave, que es un canal de música como todos ya saben, pues estaba colocando el videoclip casi todos los días, y eso es algo muy muy bien, que para mí, para mi carrera, ha sido muy muy bueno. Te felicitamos por tus logros. Papuchi, gracias. Hablamos de la parte tuya interpretativa. Sí. Mencionabas al principio de esta entrevista que eres compositor además. Sí. ¿Para qué artistas has dado tus obras? Bueno, dentro de los artistas que han cantado mis temas está Jolie, también está Rafael Espín, Jenny C. del Castillo, Rebeca Martínez, Maiko de Alma, Will Campa, y si mal no recuerdo ahora también, estoy tratando de hacer memoria, Roxy Fonseca, que es una joven cantante espectacular. De aquí del podio. Sí. Y pues Leyanis López, que es la artista que más me canta, porque en el año 2017 terminó de grabar un disco con 14 temas, todo de mi autoría, y del mismo se han desprendido varios éxitos, como fue el caso del tema Te borré de mi vida y Por amor, que canta dúo con Will Campa. Muy bonitos estos éxitos, Te borré de mi vida, sí. Se ha escuchado por aquí. Sí, qué bueno. Realmente así de pronto, ¿no? Cuando Leyanis López tiene muchos temas, ¿no? Aquí en nuestro servidor. Pero a veces la música no llega muy clasificada, que digamos. Sí. Y no aparece el autor. Exactamente. Qué bien saberlo a esta hora de la tarde. Eso a veces ocurre, no solamente digamos que en la radio, también la misma televisión tampoco se encarga de cuando la artista o el artista está interpretando el tema, de pues colocar quién es en los créditos, ¿no? Sí. El autor de la canción, solamente ponen el título y el intérprete. Es como que uno queda un poco más, digamos que en el anonimato. Sí. Papuche, en un día normal, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Cuando están en sus tiempos libres, ¿no? La gente se pregunta, ¿no? Porque uno es un ser humano, uno es de carne y hueso. Claro, pero bueno, realmente a veces trato un poco más de descansar en estos momentos, porque son tantas cosas en las que estoy inmerso, ¿no? Sí. Tanto en la parte como cantante, ahora ya preparando un cuarto disco con temas propios, donde va a estar ese tema Bailando con Juana, y van a haber una serie de diferentes géneros musicales, incluso artistas con los que voy a estar haciendo colaboraciones. Por eso te digo que es bastante complicado ya como decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, claro. ¿No? Porque siempre hay muchas cosas que hacer y para mí lo más importante es el trabajo. Sí. Sí, yo pienso que para lo demás ya habrá tiempo. Claro que sí. ¿Proyectos futuros para este 19 y 20? Bueno, los proyectos, estoy ahora, como te decía, ya preparando el disco El Irrepetible, que es como se va a llamar, donde aparecen 15 temas de mi autoría. Qué bien. Y pues aparecen en géneros como merengue electrónico, trap, urbano, balada pop, bachata, funky brasileño. Hay un tema que se llama Soy Papuchi, que pronto te lo voy a enviar para que lo puedas radiar y así los oyentes lo conozcan, que es de funky brasileño el tema. Todo mezcladito. Sí, sí, sí. Hay un poco de todo en este disco porque quiero pues proyectarme como un intérprete en varias facetas de géneros musicales, ¿no? No solamente pues cantar de género urbano porque sé que está de moda. Quiero hacer diferentes cosas, incluso hasta salsa. Sí. Hay un tema dentro de este disco que viene a dúo con Will Campa. Entonces, por lo que veo, en este disco vas a tener una mayor proyección internacional. Digamos que sí, a la misma vez una mayor, ¿cómo decirte? Un reto mayor va a ser este disco. Sí. Porque voy a cantar temas que, es decir, géneros musicales en los que no me he movido antes. Porque en mis primeros discos lo que hice fue más bien pop y música house. Incluso ahora que más se conoce acerca de mí como cantante, pues estas mismas canciones a veces las están colocando cuando las personas adquieren estos discos que ya fueron del año 2000, del 2007 el primero, el del 2013 el segundo, ¿no? Y pues la gente me dice, no, pero es que están bien hechos. Y es verdad que las cosas cuando se logran hacer lo mejor posible, pues yo pienso que trascienden y eso es una de las cosas por la que trato de que las cosas que haga no queden en el año en que lo hice, sino pues se puedan pues colocar en años más adelante. Y pues también estoy preparando el disco Por Siempre Selena volumen 2, donde van a aparecer 10 temas más de Selena en versiones ahora un poco diferentes, digamos. Van a haber también el género urbano, pero va a haber también merengue electrónico y balada pop. Y esto debe ser para este año. Bien, ahora se está viendo mucho esta parte de hacer duetos, colaboraciones con otros intérpretes. ¿No tienes pensado eso? Bueno, te decía que... ¿Alguna ambición personal, no? ¿Con algún artista? Ah, bueno, mira, no me gusta mucho eso, ¿sabes? A pesar de que se estila mucho. Sí. No me gusta mucho porque a veces cuando te estás dando a conocer como artista, como cantante, a veces las personas no lo ven muy bien, ¿no? Sobre todo con quien hagas el featuring, en este caso. Por eso te decía que dentro del disco está el tema con Juana, pero esa fue una canción que yo escribí para ella específicamente. No fue, digamos que, un tema usual que, como se dice a veces, pues vamos a cantar esta canción juntos. El título de la canción lo dice Bailando con Juana. Fue hecha para ella específicamente y la escribí en el año 2011 y se grabó en el 2017. Así que con eso ya te lo digo todo. En el disco este, pues, El Irrepetible, va a estar también un dúo con Leyanis López haciendo una balada pop, y con Will Campa un tema de salsa. Posiblemente aparezca algún que otro featuring con otro artista. El disco tendrá, como te dije, 15 temas y por eso tendrá estos 3 o 4 dúos con diferentes artistas, pero más bien son artistas que ya son amigos, que he podido trabajar para ellos como productor y compositor, como ya te decía ahorita. Pero de momento sí, no me interesa tanto esto. Ya creo que el sueño mayor de lo que quería lo logré a la hora de los featuring, y fueron con los temas de Selena que hice en el disco Por Siempre Selena, y también ese gran trabajo del que hablamos ahorita con Juana Bacallao. Así mismo, por nuestra parte estamos redescubriendo tu sonoridad y pretendemos que esos éxitos iniciales pues sigan vigentes aún en nuestra radio. Sí. ¿Qué propones escuchar para este momento en nuestra revista cultural? Es la primera entrevista, no va a ser la última, que hay muchísimas cosas por conversar en este tiempo radio, nuestra revista cultural que sale al aire cada sábado. Entonces, te propongo la música ahora. Bueno, a pesar de que hemos hablado tanto del disco de Selena, pero pienso que es lo que más se ha colocado como de la música, de lo que canto ahora allá en la radio, ¿no? Uh-huh. Pienso que sería mejor colocar el tema junto con Juana Bacallao, que se titula Bailando con Juana, para que así los que aún no lo han escuchado, pues tengan la oportunidad de escucharlo. Y pronto en este mes voy a estar haciendo algunos programas de televisión que vamos a estar presentando el videoclip del tema. Qué bien, entonces nos dices por otras vías el cronograma de presentaciones y bueno, para que la gente sepa dónde te puede ver. Claro que sí. En la televisión. Por supuesto. No te pregunto si ahora en dónde te estás presentando la capital, porque realmente es un poco difícil, ¿no?, para uno viajar, ¿no?, a la capital. Bueno, aquí. Sí, claro, exacto, lógico, pero bueno, de todos modos ahora no estoy haciendo presentaciones acá. Ya. Para aquí, por La Ciénaga, por Matanza, eso hay que conversarlo todavía. Eso hay que hacer más adelante. Más adelante. Sí. En un futuro no muy lejano. No muy lejano, exactamente. Bueno, siempre cuenta con nosotros, con la Radio Ciénaguera. Muchas gracias. Y pasamos a situar un verdadero estreno en la Radio del Sur. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes. En Sintonía te presenta un estreno. ¿Cómo lo supiste? En Sintonía te presenta un estreno totalmente exclusivo. Sonido cultural de fin de semana. En el sonido cultural de la voz de la Victoria. En Sintonía. Escucha, escucha, escucha, escucha. Ok, esto está bueno. Y el tema de hoy es la exclusiva de Papuchi junto a Juana Bacallao, porque todos quieren saber qué tiene Juana que pone a bailar a La Habana. Ese caminadito que lleva Juana, al que Dios se lo dio. Soy Juana, te queda. Juana, pero la fiesta no caliente más, eres anarqueólogo. Cerraste. Eso está muy bueno, ¿eh?